Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república, desde Ciudad Ahumada, Chihuahua, México, a través de los micrófonos de esta emisora, aquí Villa Ahumada, Radio La Nueva República. En esta emisora estamos llevando hasta sus hogares, su trabajo, allá donde usted nos sintonice, estamos llevando las noticias, documentales y cosas de bastante interés para todos y cada uno de ustedes, amigos. Su amigo José Luis González Aguilar les envía saludos desde estas regiones fronterizas del estado de Chihuahua. Estamos acá muy contentos colaborando con todos nuestros compañeros de Radio La Nueva República. Y pues estamos trabajando bastante para estar llevando a cabo ese propósito, el de tener una nueva república, ya que vemos aquí en México totalmente desintegrada, totalmente vemos nuestro país desmoralizado, desmoronada, destruido por los gobiernos ineptos y corruptos que únicamente han estado saqueando nuestro país, aprovechándose del poder que el pueblo les ha conferido, olvidando del compromiso que ellos tuvieron para con el pueblo, olvidándose del compromiso que tienen para con los ciudadanos de aquí de México, y únicamente teniendo ellos en su presencia, en su mente, el estar llevándose lo de los mexicanos, porque vemos que lamentablemente cada vez que sale uno de los mandatarios, que sale uno de los que llegan a la silla presidencial, vemos que cuando terminan el mandato se van a disfrutar de todo lo que se llevaron de aquí de nuestro país. Vemos que se van para otros lugares para vivir como reyes, para vivir como los faraones, para vivir allá con toda opulencia, mientras los mexicanos, miles de familias se quedan en la miseria, miles de familias se quedan sin educación, miles de familias se quedan sin trabajo, miles de familias se quedan sin recibir atención médica como es debido, miles de familias se quedan totalmente en el desamparo por causa de aquellos cínicos, aquellos vividores, aquellos rateros, aquellos que se aprovecharon de la buena voluntad del pueblo, esperando de ellos que recompusieran el país. Pero vemos que lamentablemente estos truanes, estos pillos, se burlan cada día más del pueblo, sumiéndolos cada día más en la miseria, sumiéndolos cada día más y más en un caos aquí en nuestro país, entregando todo lo que pertenece a la mexicana a extranjeros, entregándole todas las riquezas de nuestro país a manos extranjeras, teniendo convenios estos tipos, estos pillos, que se disfrazan de políticos para llegar al poder y así entregar cada día más y más las riquezas de nuestro país a extranjeros. Es por eso que estamos haciendo un llamado urgente, un llamado a las conciencias, un llamado a cada ciudadano para que se sume, para que se adhiera a luchar por una nueva república. Eso lo estamos llevando a cabo aquí en Villahumada. Ese es el propósito nuestro aquí en Villahumada, el estar luchando por una nueva república, por una sociedad en donde cada uno de los habitantes de aquí de México sea beneficiado, sea realmente el que gane a través de aquellos que llevemos al poder. El poder es para servir a las mexicanas. Lamentablemente los corruptos lo han entendido mal y el poder lo han usado para enriquecerse y para explotar, para saquear a nuestro país. Es por eso que aquí seguiremos cada día esforzándonos para compartir y para invitar a cada ciudadano para que haga conciencia, para que abra los ojos, para que no se deje engañar más y luche por su familia, luche por alcanzar y tener una nueva república. Una nueva república que en donde en verdad disfrutemos de una seguridad pública verdadera, que disfrutemos de una seguridad nacional verdadera. Vemos ahorita que la seguridad de nuestra nación está en entredicho. No hay seguridad, no hay en verdad confianza en las familias para salir tranquilamente a disfrutar de los parques, a disfrutar de su trabajo, incluso muchas gentes a medio camino que van a su trabajo, lamentablemente sufren algún mal, algún asalto, la violencia desatada, totalmente descontrolada. No hay autoridad. Vemos que la policía, lamentablemente, en lugar de vigilar, en lugar de prevenir el delito, en lugar de dar al cuidado de los ciudadanos, lamentablemente estos tipos que supuestamente están para cuidar y proteger a los ciudadanos se han vuelto contra los ciudadanos. Vemos cómo los policías, los soldados, vemos cómo estos tipos que están puestos y llamados para cuidar y defender a la ciudadanía se han vuelto contra los ciudadanos, matando a los estudiantes, asesinando a aquellos que se manifiestan en contra de la corrupción. Vemos ahorita que la policía lamentablemente es el brazo ejecutor, es el brazo que se ha armado contra los ciudadanos. No podemos permitir ya más todo esto que está pasando, amigos, amigos que nos escuchan, esto que estamos ahorita en estos momentos platicando, es una breve, quizás, charla, plática, pero es un llamado muy atento y urgente para que cada uno de los que escuchan esto que estamos platicando haga conciencia y se una a nuestro esfuerzo, únete a nuestro esfuerzo. Nuestra esperanza es alcanzar una nueva república de paz, de seguridad, en donde cada familia, cada padre de familia tenga su empleo y ese empleo sea bien pagado, sea bien remunerado, porque vemos que ahorita, lamentablemente, nuestros gobiernos están trayendo, están permitiendo que vengan compañías extranjeras, que vengan gentes a instalar sus compañías, a instalar sus maquiladoras, a instalar sus empresas, pero lamentablemente no tenemos un gobierno que nos defienda, amigos, amigas que nos escuchan. No tenemos a un gobierno que vigile para que esas gentes que vienen a ocupar a los mexicanos como obreros, como trabajadores, esos trabajadores sean bien pagados, su trabajo sea bien pagado. Lamentablemente vemos que ahorita, el gobierno protege a los patrones, a los empresarios, protege a aquellos que vienen a sobarles la espalda, a darles un dinerito a ellos para que les permitan venir a poner, a instalar sus fábricas en donde están explotando al jornalero, al trabajador. Ya basta, señores, ya basta. Nosotros aquí estaremos pronunciando, estaremos luchando para cada día estar haciendo llamado y notificando a la gente de que es urgente, de que se unan, de que se levanten en contra de esta corrupción, de esta maldad, de estos malos funcionarios públicos, para que luchemos y nos esforcemos para ver la realidad de las cosas y unirnos en un esfuerzo para imponer o poner el orden necesario aquí en nuestro país. El pueblo es el que manda, señores. El pueblo es el que ocupa a aquellos que ponemos allí en el poder, pero para que vigile, para que esté al pendiente del bienestar del pueblo y no para el bienestar de aquellas gentes que vienen de países extranjeros a llevarse lo poco o lo mucho que ahorita nos queda. Ya basta, señores, ya basta. Radio La Nueva República, aquí en esta zona fronteriza, acá en la frontera norte de Chihuahua, nos estamos pronunciando en contra de todas estas atrocidades que está cometiendo estos malos funcionarios políticos. Así es que les invitamos para que sigan sintonizando Radio La Nueva República en las diferentes páginas web que tenemos ahí en el internet. En el Facebook, ahí tenemos también ya nuestro link en donde estamos anunciándonos como la Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Allí en el Facebook, allí en el Twitter, ahí en el YouTube y en varios blogs, ahí tenemos nuestra emisora de radio y estamos ya trabajando bastante para estar enterando a la gente y estar llamando a la gente a que se sume a nuestra lucha, se sume a nuestro esfuerzo, que es establecer una nueva república. Creo que ahorita, yo ahorita en realidad pues no estamos simpatizando, no estamos en realidad unidos a ningún partido político, pero vemos que al menos el licenciado Andrés Manuel López Obrador es un hombre que pues vemos que no se le ve visto, no se le ha conocido las corrupciones, malas acciones en el tiempo que estuvo trabajando al servicio de nuestro país. Lamentablemente, pues, aquellos malos políticos le han impedido el paso para llegar al gobierno de nuestro país, y que este hombre, con aquellas propuestas, con aquellas aspiraciones y aquellas buenas propósitos que trae para recomponer el país, estas gentes, estos malos políticos le han estorbado el paso. Es por eso que les invitamos para que se sumen a la lucha, piensen las cosas con más detenimiento, piensen las cosas de lo que ha estado pasando a través de tanto año, tanto el PRI, el PAN, el PRD y todos estos partidos. Vemos que lamentablemente se han servido del pueblo, han despojado al pueblo, han explotado al pueblo, y vemos que ninguna mejoría han hecho para el pueblo. Les invitamos para que se sumen a nuestra lucha. Nuestra lucha es por la democratización de la palabra, por una nueva república. Radio La Nueva República, desde esta zona fronteriza, aquí en Villa Humada, Chihuahua, en Ciudad Juárez, que es donde tenemos también contacto, presencia a través de la radio. Estamos nosotros anunciando e invitando, y estamos llevando las noticias de gran interés para ustedes. Bueno, pues volvemos más adelante llevándoles nuevas noticias y haciéndoles nuevamente el llamado a que sumen nuestra lucha, la lucha por una nueva república. Gracias, y esperemos que estas palabras no las tire al bote de la basura, que estas palabras, estos consejos, ustedes y todos aquellos que escuchen este audio, hagan conciencia y vean que lo que estamos diciendo y anunciando es de gran interés para el bienestar de nuestro México, por el bienestar de establecer una nueva república. Gracias y hasta muy, muy pronto.